bongo. Y el Eduardo. Orejea. Orejea y entro. cae mamá. Pero no importa, ay mamita linda, ay mamá. Pero a ver, ese pero no pasará, eso dijeron, no pasará.